Esta mañana es una mañana, el pronóstico cada vez está peor. Yo lo escuché y dijo, sábado feo, domingo sol a pleno. Yo dije, el domingo, me imaginé esta concurrencia con pleno sol. Pero vieron los pronosticadores, fue al revés, un sábado hermoso y un domingo que está medio pesado. Justo yo el mensaje de hoy dura 2 horas y media, así que estoy pensando qué vamos a hacer en el intervalo. Algo vamos a hacer. No, no, muy rápido. Eso seguro no vamos a hacer. Pero quizá la idea de esta mañana es revisarnos interiormente. Miren, el domingo pasado pensamos algo acerca de la bienaventuranza que nos decía recibir lo que das. Y en esta mañana vamos a pensarnos de adentro hacia afuera. La sociedad en que vivimos nos hace pensar y vivir de afuera hacia adentro. Y bueno, por ejemplo, a mí me pasó anoche. Anoche yo me fui de acá porque había mucho ruido. Yo ya no lo soportaba y dije, yo tengo que encontrar la felicidad en otro lado. Entonces le dije a mi señora, vamos, mi señora me dice, no, no, estamos justo con la plata. Le digo, vamos, vamos, vamos, vamos a comer algo, vamos a pasarla bien, lejos del ruido. Y entonces yo me senté en una mesa y dije, acá está mi felicidad. Me trajeron 2 costillitas de cerdo. ¡Oh, la fla! Sí, y me dice, ¿con qué la va a acompañar? Y le digo, mire, puré de manzana. ¡Pah! Hacía rato que no comía y yo dije, acá encontré la felicidad. Sí, sí, ahora la tengo acá, la felicidad. Desde ayer a la noche tengo una puntada acá que si usted ve que yo soy el que me duermo, es producto del hígado. La felicidad no está en las costillitas de cerdo ni en el puré de manzana. Porque la felicidad no la incorporamos de afuera hacia adentro, sino que sale de nuestro corazón. Miren la bienaventuranza, si quieren buscar en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice en esta mañana? Alguien que me ayude, a ver, fuerte. No, no, léeme el pasaje correspondiente. ¿Está ahí? A ver, Mateo 5, 8, a ver, dale. No, no, no, no. Ahí estás leyendo otro. Arriba. Ah. Eso, léelo otra vez fuerte. No, no te dije que llores. No te dije que llores. ¿Qué te pasa? Felices, bienaventurados, dice Jesús, dichosos los que tienen el corazón limpio. Ustedes saben que vivimos una sociedad que busca la pureza, la limpieza. Necesitamos purificadores de aire, purificadores de agua, comidas sanas. Aunque a veces las costillitas caen, vienen bien aunque caigan mal, pero comidas sanas. Vivimos en una sociedad estereotipada en este sentido que va detrás de lo sano. Pero quizá en este momento no está reflexionando acerca de algo que sí debemos tener sano, que es nuestro corazón. Dicen que los americanos gastan entre 3.000 y 15.000 dólares en buscar sistemas de purificación. Necesitan y quieren una vida sana. Nosotros estamos en otra situación, somos un país emergente, somos un país del tercer mundo. Es muy interesante esto también, ¿no? Porque ustedes saben que los países desarrollados son los que contaminan el planeta. Pero increíblemente han hecho las cosas, ellos dan subsidios a los países desarrollados, subdesarrollados como el nuestro, para que nosotros pongamos en práctica las técnicas de purificación que deberían poner ellos. Para que así China, Rusia, Estados Unidos, que son las que más se están contaminando en este momento, lo puedan seguir haciendo. Y ellos nos subvencionan a nosotros para que nosotros pongamos en práctica las técnicas. Nosotros no ensuciamos el medio ambiente, pero son ellos los que lo están provocando. Así que hay todo un tema ahora, en este mismo momento, acerca de la vida pura. Cerca de casa hay toda una zona de manzanas. Una de las chicas que lo encabeza es secretaria en el Instituto de David, es vecina mía, y ella está movilizando todo un proyecto para que saquen la antena, una de las antenas de Movistar, porque contaminan. Y hay algunas cuantas personas allí, últimamente una chica joven que murió de cáncer. Y hay todo un movimiento para poder erradicar la antena de ahí, ¿no? Y exigen al intendente el cambio inmediato. Así que hay todo un movimiento de protección de nuestra vida sana, ¿no es cierto? Pero quizá en esta mañana nosotros que estamos acá deberíamos pensar en que también necesitamos un corazón sano. Quizá alguno de los que está acá en esta mañana ya ha tenido algún pre o quizá algo más serio, ¿no? Y bueno, tiene como el corazón ya tocado, ¿no? Pero todos los que estamos aquí seguramente, hay algo de nuestro corazón que deberíamos tocar. La felicidad es una condición del corazón. Y vuelvo a repetir, no está dentro de nosotros, sino es lo que sale de nosotros, lo que muestra cuando esas cosas salen de nuestro ser, lo sano que está en nuestro corazón. ¿Qué hace al corazón puro? ¿Qué es lo que motiva al corazón puro? ¿Qué es lo que nos lleva a tener un corazón puro? Y dice uno de los autores que son los motivos puros que hay o debería haber en nuestra vida. Es cuando una persona puede mirarse como una persona íntegra. Dice una cosa y hace esa misma cosa. Es una persona transparente. Es una persona confiable, porque es una persona a la cual usted y yo podemos acercarnos, no sabiendo que nos va a decir lo que nos gusta, pero seguramente nos va a decir todo lo que piensa. Imagínense si ya llegamos en este punto al mensaje, todo lo que está generando en nuestras cabezas, ¿no? Vivimos en una sociedad donde no todo se puede decir, donde no todo se puede conversar, aprendemos a defendernos en la vida, no mostrándonos tal cual somos, mostrando parte de nosotros, teniendo en cuenta quién tenemos adelante. Y en base a quién tenemos adelante es lo que decimos, es cómo nos manifestamos. Y esto conlleva un peligro para la vida cristiana, porque uno empieza a manipular su vida cristiana. Y entonces uno no empieza a ser auténtico, uno empieza a ser un manipulador de su propio corazón. Y Jesús estaba muy preocupado por esto en su tiempo. Y sí, yo creo que está más preocupado hoy. Todo el capítulo 6 de Mateo, él lo dirigió, después usted en su casa léalo, es todo un recorrido que hace Jesús para revisar nuestro corazón y nuestras actitudes. Bueno, cuando yo preparaba el mensaje hice todo ese recorrido, ¿no? Tuve la tentación a no hacerlo, a detenerme solo en el pasaje de esta mañana. Pero después me senté tranquilo y pasé toda mi mirada por el capítulo 6. Y es como que el Señor me reflejó en ese pasaje, ¿no? Me hizo verme en el espejo, ¿no? Y Jesús dice, no hagan las buenas obras delante de la gente, solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. ¿Saben? Una pregunta que tenemos en esta mañana, ¿es posible hacer cosas buenas con un motivo equivocado, con un motivo malo? Sí. Sí. Sí. Y en muchos escenarios, y en la vida de la iglesia también. La iglesia es una tentación muy grande en ese sentido. De hacer o intentar hacer cosas buenas con un motivo mezquino en nuestro corazón. A veces un lucimiento personal, a veces una sensación de estar presente, de decirle a los demás, acá estoy, mírenme, soy yo, no hay nadie más grande que yo, no hay nadie que lo hace como yo. La iglesia es un escenario que se presta para esto, por eso Jesús se detuvo, ¿no? En medio del pasaje, felices vamos a ser los de limpio corazón, dice Jesús, porque el escenario cristiano es un escenario propicio también para a veces hacer cosas buenas con un motivo incorrecto. Y Jesús dice, la felicidad viene cuando usted es como es. Puede ser que usted es que es así, usted no es perfecto, pero es auténtico, es usted mismo. Y está en proceso de modificación. Yo, usted, estamos en proceso de modificación. Pero a veces la misma sociedad nos lleva a presentarnos cuasi perfectos. Y entonces quitamos autenticidad a nuestra vida y llegamos a vivir la vida de otros. Llegamos a querer ser como otros son. Y porque esa persona tiene éxito o esa persona logra armar algo que nosotros no logramos armar y nosotros nos queremos mostrar como esa persona. Y esto a veces lleva carreras locas en nuestra vida, ¿no? Alcanzar lo que otros alcanzaron y nos disfrazamos de otros. Y el Señor Jesús dice, tengan cuidado, porque la felicidad está en limpiar nuestro corazón, ser nosotros mismos, íntegros, personas íntegras, con motivos puros. Sea poquito o mucho lo que hacemos, no importa, pero el motivo tiene que ser puro, tiene que nacer de un corazón puro, de un corazón que ya vamos a ver, busca agradar a Dios. Tres pasos para tener un corazón puro en esta mañana, rápidamente. El primero, uno que lo sabemos, pero debemos en esta mañana volver a reflexionar y encaminar nuestra vida hacia Él. Recuerde que Dios lo ve todo. Y una frase importante en el capítulo 6 es esta, que se repite. Él ve todo, el Señor ve todo lo que se hace en secreto. ¿Cuántas personas vienen hoy y dicen, miren, yo le cuento, pero no se lo diga a mi marido? O no se lo diga a mi señora, o no se lo diga a mis hijos, o los chicos, no se lo digas a mi papá. Pero no tenemos en cuenta que Dios ve todo. No hay ningún secreto para Dios. No hay nada de tu vida y de mi vida que sea secreto para Dios. No hay nada de nuestra vida que a Dios le sorprenda, ni lo que vas a hacer dentro de un rato, cuando salís de acá. No hay nada. Y quizá en algún momento de esta mañana te moleste que Dios sepa todo de tu vida, pero lo sabe. Nos molesta que otros sepan de nuestra vida. Hasta que llegamos a un punto, ¿no? Los que estamos los lunes en celebrando la recuperación, ya hemos perdido esto. En el 100%, en un gran porcentaje lo hemos perdido. Y entonces todos los lunes nos confesamos acerca de las cosas que nos están pasando. Y qué alivio que es cuando nosotros decimos lo que nos está pasando, lo que hicimos. Porque no decimos, bueno, me duele el estómago, ¿vio? Decimos por qué nos duele el estómago, que es una cosa distinta. Bueno, comí demasiado, fui imprudente, robé, maldije, odié. Y los lunes nos hacemos una ensalada con todo eso. Y sentimos que Jesús está con nosotros y el Señor perdona nuestra vida. Y saben, nos sacamos una mochila. Recuerde que Dios le ve todo. Confiésele lo que le pasa. Confiese sus aspectos débiles, sus flancos débiles, donde le entran las lanzas y lo lastiman. Confiéselo, le va a hacer muy bien. Hasta si tiene que llorar, como en esta mañana, llore, como decía la genia de Moria en ese aspecto. Si tenés que llorar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a disimular? Llorá. Manifestate, mostrate. Yo me acuerdo cuando yo era más llorón que ahora. ¿Y saben qué? Hice caso a los que me miraban como diciendo, deja de llorar. Vos sos el pastor de la iglesia, te la pasás llorando. Claro, porque hay personas que aún dentro de la congregación no se pueden bancar un pastor que llore. Porque ellos no pueden llorar. El problema no es que el pastor llore, el problema es que el que lo señala no puede llorar. Ahora acá el lío lo hizo el pastor también porque le hizo caso a esas personas y dejó de llorar. Y si vos tenés una personalidad que te lleva al lloro, llorá. Manifestate, sé vos mismo. Animate. La gente cada vez que se pone a llorar es comiquísimo. Me mira y dice, perdone, disculpe. Es como que cuando nos manifestamos tenemos esa cosa de que le va a molestar al otro. Y yo digo, no, llorá. No te acompaño ahora porque no puedo, pero si pudiera, lloro con vos. Y ahora me estoy dando cuenta, lloran los viejos, lloran las viejas, lloran los jóvenes, lloran los adultos, lloran los tipos que vienen. Yo quisiera tener el cuerpo de ese tipo. Empiezo a llorar, no me siento bien. Y yo le digo, no le puedo ni poner la mano encima a un tipo así que... Lloramos todos. Se ríe. Porque Dios te hizo los lagrimales. ¿Sabes para qué te los hizo? ¿Para qué? ¡Para llorar! Imagínate que vas en el auto, tenés el limpia parabrisas, ahora los autos nuevos, yo ya me avivé porque los días de sol aprieto un botón y sale agua y él empieza a girar. Y la gente me mira y dice, ¿qué querés? Estoy aprendiendo. Y voy, sale agua. Pero imagínate que una lluvia terrible y vos no apretás el lagrimal del auto. La gente me dice, está loco. O lo tiene roto. Algunos otros tenemos roto el lagrimal. Nos hemos hecho una roca. Pero no la esta que es Jesús. Nos hemos hecho una roca monolítica en nuestra vida, ¿eh?, que no nos da paso a nuestra sensibilidad. No nos deja ser lo que somos. Y queremos ser otra cosa. Así que acordate que Dios te ve todo y Él sabe quién sos, sabe cómo sos. Te hizo así. Hacerle caso al que te diseñó. Que te hizo así por una razón en la tierra. Dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Ninguna. Así que vos ni yo tampoco. Si querés subrayar y redondear esa palabra, yo lo hice, ninguna cosa creada. No hay nada, planta, bicho, yo, nada. Escapa a los ojos de Dios. ¿Qué ojos que tiene Dios? Todo está al descubierto, subrayala esa palabra, todo. Expuestos ante los ojos de aquel a quien damos de rendir cuenta. ¿Sabes una cosa? Me estoy dando cuenta a partir de los lunes que me voy a tener que enfrentar al Señor y bueno, y Él debe. Yo no quiero llegar al tribunal del Señor y que Él me diga algo que yo he tratado de esconder. Quiero tener mi vida expuesta ante el Señor, lo bueno y lo malo de mi vida. Él tiene que saber todo. Y estoy en camino. Y quizá en esta mañana vos podés iniciar ese camino. Señor, vos lo sabés todo. No quiero falsificar mi corazón. No lo hagas en esta mañana. Y si estás en esa condición, es sencillo el paso. Abrí tu corazón en esta mañana. Podemos engañar a otras personas, lo sabemos. Pero, ¿sabés una cosa? A Dios no. Y además, una cosa todavía más importante aún. Que Dios, que conoce toda nuestra vida y que conoce todos nuestros secretos, nos ama profundamente. Así que Él te conoce y conoce todos tus secretos, aún los feos, y sin embargo te ama. Yo quiero ese Dios en esta mañana. Yo quiero abrir mi vida a ese Dios, por propia voluntad. Como alguno dice, yo quiero contarle. Contale al Señor en esta mañana. Él ya lo sabe, pero contale en esta mañana todo tu corazón. En segundo lugar, no solo Dios conoce todo, dice, reviso mis motivos. Y dice, yo tengo que hacer una evaluación honrada de por qué hago lo que yo hago. Y esto es muy interesante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y hay una pregunta que está en Proverbios. ¿Crees que el que examina los motivos no habrá de darse cuenta? ¿Acaso no va a enterarse el que vigila tu vida? ¿El que le da a cada uno el pago por lo que hace? Y ahí tenés que subrayar o redondear una palabra, el motivo por lo cual haces las cosas. ¿Cuál es el motivo que me tiene parado acá hoy el Señor? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo profundo de mi corazón que ninguno de ustedes conoce, pero que Dios conoce? ¿Cuál es el motivo por que vos haces las cosas que haces? ¿Cuál es el motivo? A veces hay problemas en nuestras familias, a veces hay problemas serios en la pareja, porque hay motivos. Hay motivos que están ocultos. Tengo varias personas en esta situación, varios esposos, que han entendido en estos últimos años que ellos pueden edificar familias íntegras en medio de la deshonestidad, en medio de serles infiel a sus esposas. Y se preguntan, ¿qué ha pasado? Porque tienen muchos amigos, y los amigos que no tienen a Jesús en su corazón los estimulan a continuar la aventura. Y entonces ellos llegan a un punto y se dan cuenta de que no hay integridad en ellos, pero además no han alcanzado ningún propósito bueno en su vida, y se pregunta qué les pasa, genuinamente se pregunta qué les pasa. Hay que revisar nuestros motivos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y si vos necesitás, como hombre, ir en la búsqueda de otra mujer, es porque algo hay que revisar en tu casa. Te tenés que sentar a charlar con tu esposa. Hay algo que entre los dos no están haciendo bien. No necesariamente tiene que ser tu esposa, quizás sos vos. Pero el hecho es que pueden conversar y se puede solucionar. Y si vos como mujer sos la que tenés que salir, allí aprovechando los momentos en que tu esposo no está, y salís en la búsqueda de algo que te agrade y que te brinde algo que tu esposo no te... Es el momento de encontrarse, porque ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y si vos que decís que confías en el Señor y te sentás un buen rato de tu vida no para leer la Biblia, sino para buscar soluciones mágicas a tu vida, mirás el horóscopo, consultás algún entendido por ahí, tenés que preguntarte por qué haces lo que haces. Y si venís a la iglesia y estás todo el tiempo y escuchaste muchos mensajes y tu vida no cambia, tenés que encontrar el motivo de por qué no cambiás. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cuáles han sido verdaderamente los motivos que te han traído acá? Porque quizás venís acá para lavar tus culpas solamente, pero no hay deseo de cambiar, no hay deseo de modificar. Entonces, la rutina del domingo es como esa rutina que lava las culpas. Y entonces vos mismo estás convencido de que viniendo lavás tu culpa de lo que no haces durante la semana. Y el Señor está mirando lo profundo de nuestro corazón. El Señor no está interesado en lo exterior. Y Él dio tres motivos que pueden movilizar nuestra vida. No sé si tienen mucho que ver con nosotros. Sí, tiene que ver, pero podía haber otros. Él eligió tres cosas. Eligió la ayuda, ahí dice la ofrenda, pero es la ayuda, es el orar y el ayunar. Y los tres más o menos tienen la misma visión para Jesús. No lo hagas para que otro te mire. Si vos vas a ayudar a alguien, movilizá tu corazón en secreto para ayudarlo. El otro día, el lunes, vivimos una escena preciosa entre una persona ayudada y un ayudador, y todos nos despachamos, nos enteramos ahí en medio de lágrimas de esa situación hermosa que había entre esas dos mujeres. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, dice Jesús. Si vas a ayudar, ayudá. Meté tu corazón, motivate a hacerlo. Y no vengas a publicarlo. Quiero reconocer que quizá en un tiempo hemos hecho esto y no está de acuerdo a la palabra de Dios. No está de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no está de acuerdo con esto. Dios está de acuerdo cuando ayudamos, y dice uno de los autores, dice, ni te lo digas a vos mismo, cosa de que tu ego se inflame. Que somos muy propensos a eso, ¿no? Qué grande que soy. ¿Eh? Dice, ni te lo digas a vos mismo, ayuda, sé generoso. Porque el otro también va a tener su recompensa, ¿no? Cuando ves a alguien necesitado, extendé tu mano. Hacelo, dice Jesús, pero que nadie se entere. Si vas a orar, orá en tu casa. A mí los lunes me dicen eso, pastor, ore usted. Ellos se creen que yo tengo un cierto poder. No le digan que no. No los aviven. ¿Sabe qué a usted le pasa? Cuando usted va a un psicólogo, un psiquiatra, un médico, Usted le da cierto poder que no tienen. Que no tienen. Y muchos especulan con ese poder que usted le da. Yo me río y no lo explico más. Alguien me dice, ¿cómo le va, consejero? Muy bien. Viene otro y me dice, doctor, ¿cómo está? Fantástico. Otro viene y me dice, usted sí que es un extraordinario psicólogo. ¿Cómo está? Muy bien. La gente da poder. Vos le das el poder. Cuando orás, dice Jesús, ora en lo secreto. Orá, entrega tu vida, pedí por otro, pero no te muestres. Ni vayas tras otro tampoco. Es tu relación con Jesús. Por esto todo ese tiempo, sí, yo voy del pastor fulano, voy del pastor mengano, voy del pastor sutano. Es como que Cristo ya no tiene lugar en nuestras iglesias. Hay alguien que ocupó el lugar. Y usted me dirá, no, pero no sea exagerado. Usted ya se está volviendo definitivamente viejo. No, no, pará. Ninguna palabra sale de nuestra boca con una razón. Aunque sea una razón inconsciente, subjetiva. Adoramos, levantamos ídolos. Así que dice Jesús, cuando vos escuchás una oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y vos decís, extraordinario, que este tipo, ¿cómo ora? Pero por ahí es una oración hueca. Es una oración que este tipo repitió 30 años. No significa nada. No mueve nada, no supera ni la primer nube. Y vos te conmovés, vos decís, estupendo, yo quiero ser como él. ¡No! Dice Jesús, sé íntegro. Y los lunes también, hoy me vine con los lunes. Pero a veces los lunes yo le digo, bueno, orá vos. Y me dice, no, la consigna es que todo el que le digo orá no quiere. Y después le insistimos. Y dice, orá. Y levantan cada oración. Espectacular. Espectacular, a mí no se me hubiera ocurrido decir las cosas que algunos hermanos dicen. Son hermosas oraciones que levantan, porque la levanta un corazón íntegro, un corazón que todavía es puro, que no ha sido manchado por la costumbre, que no ha sido manchado por la religiosidad, por los años de creyente, que en vez de usarlos para nuestro crecimiento, a veces lo usamos para nuestra maldición, porque aprendemos todas las manías cristianas. Y las que no están, las inventamos. Y Jesús sigue amando el corazón íntegro, el corazón puro. Y después ayunar, ¿no? Que en aquella época se tiraban tierra. Y seguramente el tipo entraba. Dice, pobre tipo, este se la pasó orando, qué fiel que es. Y Jesús dice, mira, cuando terminás de ayunar, pasá por el baño, lavate la cara, date la ducha y anda a la congregación. Jesús es un tipo muy jodido también, ¿eh? Era íntegro. Y sus principales enemigos eran los fariseos, porque los fariseos eran los que representaban muchas de nuestras actitudes. Muchas de las cosas que a veces se nos escapan en nuestra vida, ¿no? A veces queremos la alabanza de los hombres, eso pasa con nosotros. Nosotros necesitamos, tenemos baja autoestima y necesitamos que otro nos diga, adelante, bravo, lo hiciste muy bien, bendición en tu vida, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿buscamos la alabanza de los hombres o buscamos la alabanza de Jesús? Y esto a mí esta semana me hizo bolsa, me hizo moco. Porque me di cuenta que en mi vida algunas banderas las había bajado. Sí, me di cuenta, Jesús me las mostró, las bajé. Por muchas razones, las bajé. No importa en esta mañana por qué. Pero el Señor nos llama en esta mañana a ser íntegros delante de Él. La palabra hipócrita es fingir. Yo me puse acá, lo busqué en el diccionario. Es ser engañoso. Otra más dura todavía, ser farsante. Es decir, estar haciendo algo que a uno no lo mueve. No lo conmueve. Uno lo hace, lo repite. Y quizá vos te puedas identificar en algunos momentos de tu vida cristiana, lo haces, pero nada. Es un hábito instalado, que era bueno y se transformó en malo, porque no está siendo auténtico. Quizá algún domingo deberíamos entrar y alguno decir, pero esta semana fue de terror, no tuve ganas de orar, no tuve ganas de leer la Biblia. Fue una semana, pero de esas. Entonces uno diría, mira qué tipo auténtico. Bien el tipo. A veces vamos a creer que todos nosotros esta semana que pasó, todos leímos la Biblia, todos oramos, todos estamos entusiasmados, todos dimos testimonio, todos dijimos, ¡bárbaro Jesús! No, por ahí esta semana muchos de nosotros tuvimos una semana aterradora. Pero en la iglesia nos tenemos que maquillar y a veces nos maquillamos en nuestra vida personal. Jesús te dice en esta mañana, no te maquillé, no perdás tiempo, no gastes guita en cosmético, no se trata. Y fíjate que dice Tesalonicenses, no tratamos de agradar a nadie, sino a Dios. Y Él examina todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. Él examina toda nuestra vida. Yo tengo que ser auténtico con Él. No me importan las críticas. No me importan las críticas. Me importa si tengo que modificar algo. Pero no me tengo que mover de lo que Jesús me dijo, de lo que Jesús me dice, porque Él examina todo lo que siento y todo lo que pienso. ¿A quién querés agradar? ¿A la mayoría? ¿Querés agradar a las personas que te facilitan la cosa? ¿Querés agradar a Jesús? ¿Querés agradar a lo que viene de Dios, que a veces es más difícil, es contra cultura, contra corriente? A mí me llama la atención que últimamente dos tipos grandes me han dicho... Yo no les digo que soy pastor, y ellos me están diciendo algo así como que están necesitando un concepto más puro de la vida familiar. Y a mí me gustó. A mí me gustó porque eso es de Jesús, no es mío. Eso me lo está poniendo Jesús en mi vida. ¿Sí? No significa que somos perfectos, pero significa que somos transparentes. Y en tercer lugar, realineo mis prioridades. Yo tengo que saber qué es prioridad en mi vida. Y acá rápidamente podemos pensar en tres pruebas que muestran nuestra prioridad. Primero, nuestras actividades. ¿Dónde yo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Dónde yo estoy invirtiendo la mayor parte de mi tiempo? Y acá dice de mi dinero también. Dice, no acumulen tesoros en la tierra. Acumulen tesoros en el cielo. Porque donde esté tu tesoro... Allí, ¿qué dice Jesús? Estará tu corazón. Mirá vos, mi corazón está donde está mi tesoro. ¿Dónde tenés tu prioridad en las actividades? ¿Dónde estás invirtiendo mayor tiempo? No digas que Jesús es el primero en vos. Hay que analizarse en esta mañana. ¿Dónde estás invirtiendo tu mayor tiempo? Vos tenés que decir en esta mañana, de acuerdo a tus actividades, de acuerdo a cómo has programado tu vida, podés hacerlo cada día. Cada día armás tu día. Y entonces vos podés optar. Cuando comenzamos la iglesia, yo me acuerdo que un día tuvimos que optar conmigo sobre qué íbamos a hacer de nuestra vida y cómo organizábamos nuestro trabajo. Y entonces pusimos una prioridad. Pusimos una prioridad de hora para poder llevar adelante la iglesia y la responsabilidad que los hermanos nos habían dado. Y tuvimos que ajustar nuestro día, confiando en que Dios iba a suplir todo ese tiempo que nosotros le íbamos a entregar a Él. ¿Sabés qué pasó, no? Jesús cumplió su palabra. Él se encargó de todo lo que necesitábamos nosotros. Pero cuando tenemos que ver prioridades en nuestra vida, tenemos que pensar en nuestras actividades. Ajá, seguro. Hay algo que Jesús te va a pedir, porque Él está probando nuestro carácter, la entereza de nuestro carácter. Él no se guía por lo que decimos, se guía por lo que hacemos. y el sentido que tenemos al hacerlo, lo que nos mueve, la maquinaria que hay dentro nuestro que nos mueve. Mirá tus ansiedades. ¿Qué es lo que más te preocupa? Ahí está tu corazón. ¿Y cuántas personas enseguida dicen, a mí, yo, ahí está tu corazón? Está en vos. ¿Te preocupás por vos? ¿Cuáles son tus ansiedades, tus preocupaciones? Y en la frase que me mató de Mateo 6:25, es cuando Jesús dice, no se preocupen por su vida. Me mató esa frase, me mató. No te asustás si en esta mañana yo quiero ser transparente. La pensé en la frase y yo digo, Jesús, todavía no me cabe. Todavía no me cabe 100%, Jesús. ¿No? ¿Cómo es esto de no preocuparse por...? Sí, yo sé que es trabajar, que Jesús está esperando que yo trabaje, yo me levante, que yo construya, que yo arregle, que repare, que haga un montón de cosas, que estudie. Es cierto. Pero dice Jesús, no se preocupen por su vida. Y por ahí Jesús te pone a vos algo así como le pasó a mi mamá y mi papá, que cuando yo le dije que servía al Señor, mi viejo me decía, ¿esto cómo se toma? ¿Cómo se diluye? Y mi vieja siempre me miró cierta distancia, me dice, ¿qué le pasa? Yo lo llevé a la iglesia, pero no era para tanto. ¿Qué hace este pibe? Y quizás vos te pase también, por ahí te está pasando con uno de tus hijos. O que, con tu esposo, en tu esposa. Se lo tomó a pecho. Y su preocupación es Jesús y servirlo de todo corazón. Y vos decís, no, mira, las preocupaciones son otras, son las finanzas, cómo estamos con la guita, cómo estamos con la comida, con las aptitudes, con la moda, con nuestro futuro. Esas sí que son preocupaciones. Ahí sí que tengo que meter ansiedad. Entonces es una cosa que Jesús dijo, no te preocupes por esto, No te preocupes. Ayer estaba asombrado, no quiero entrar en nada, pero me senté a hacer unas cuentas en casa y yo decía, Señor, ¿pero cómo? Y mi señora, que es rápida, tiene todas las luces, anda con todas las luces ahora. Sí, se jubiló y prendió todas las lamparitas ahora. Y me dice, ¿de dónde sacas todo? No piensen que yo estoy robando, por el estilo. ¿De dónde sacas todo para pagar? No sé. Pero el Señor me está ayudando a que mi dinero fluya, se multiplique. Y quiero decirte algo. Este mes pasado y el anterior perdí dos ingresos que tenía, que me estaban ayudando en mi carrera loca. Así que el Señor sigue probando mi vida. A ver, te saco y vos vas a seguir pagando deudas. Eso es una cuenta que hace solo Jesús en nuestra vida. No la podemos hacer nosotros, la hace Jesús. Y entonces ayer cuando entró uno de mis sobrinos que le debía un dinero y le pagué parte, yo dije, grande. Porque le dije que se lo iba a devolver en marzo del 2010. ¿Y estamos en qué mes? ¿Noviembre de qué año? Del 2009. No estoy en noviembre del 2010. Estoy en noviembre del 2009. Y estoy sacando cuenta porque parece que le voy a poder devolver algo más. ¿De dónde sale? ¿De lo que está haciendo Jesús? No te preocupes, yo te voy a manejar las finanzas. Y además me permitió comerme dos costillitas de cerdo anoche. Esas no sé si son con permiso de él, pero me las comí. Así que estás, ¿por qué estás preocupado? ¿Por la finanza, por la comida, por la moda, por el futuro? Yo te voy terminando. Nadie me dijo nada. En esta mañana puedes decirle a Jesús, yo estoy a cargo. O puedes decirle a Jesús, hacete cargo. Hacete cargo. Vamos, Jesús, hacete cargo de mi vida. Si a vos te va magníficamente bien, bueno, hacete cargo. Pero si vos querés que te vaya fantástico y seas feliz, hacete cargo. Decirle a Jesús, hacete cargo de mi vida. Tomá el control y pensá en tus ambiciones. Porque en la dirección que va tu corazón, ahí está el secreto. ¿Qué es lo que ambicionás? ¿Qué es lo que ambicionás? ¿Ambicionás el reino de Jesús extendido en medio de nosotros? ¿Sirviéndole con generosidad, con transparencia, con lealtad? ¿O te importa un bledo? ¿Te da lo mismo? Como decían los viejos de antes, la gente se va al infierno. Ahora, estamos en el 2000, en el siglo XXI, ¿no? 2009-2010. Y la gente, ¿saben? Se va al infierno. Ahora vos podés decir, ahora, me importa un bledo. No es mi prioridad. Esto no es lo que ambiciono. Ambiciono otra cosa. ¿Qué ambicionás? ¿Qué es lo que ambicionás? Pregúntale a tu corazón qué es lo que está ambicionando. Y si es otra cosa que no sea Jesús en primer lugar, ponelo. Ponelo. Ponelo. Y dice, pongan toda su atención en el reino de los cielos. Dice el texto. Toda su atención. No parte de su atención. No lo que les sobra de su atención. No lo que manejan ustedes. Pongan toda. Y la iglesia sería otra cosa, esta misma congregación sería otra cosa si todos pusiéramos toda nuestra atención. Y hay una promesa de Jesús, porque Jesús es fantástico. Dice, todas las demás cosas las van a recibir. Él no se olvida, ¿eh? Él no se olvida de ninguna de las cosas que necesitamos. Ninguna. Pero necesita que vos y yo pongamos toda nuestra atención en el reino de Dios. Fíjate la frase, ¿no? Cosas que nos preocupan. ¿Cuáles son las cosas que nos preocupan? Porque a veces tenemos los mismos dolores de cabeza que tienen la gente del mundo. Nos ponemos con un tipo del mundo y tenemos los mismos dolores de cabeza, los mismos problemas. No hay ninguna diferencia. No podemos decirle a nadie nada porque nosotros estamos enredados en el mismo charco. Y es porque no ponemos a Jesús en primer lugar. Y dice, la felicidad es de los que tienen limpio el corazón, de los que me han puesto en primer lugar. Y rápidamente digo, el corazón significa estar consciente de la presencia de Dios cada momento de nuestra vida. Revisamos nuestro corazón en esta mañana. Si alguien nos ladra, ladramos. Si alguien nos muerde, mordemos. ¿Eso no es un corazón limpio? Si alguien te lastima, lastimás. Si alguien en la iglesia te hizo algo, se lo devolvés, no te olvidás. Eso no es un corazón limpio. Necesitamos purificar nuestro corazón. Necesitamos limpiarlo de adentro hacia afuera. No lo maquillé de afuera. No lo maquillé, no sirve para nada. Es hueco. Y Dios está mirando tu interior. Dios está mirando tu interior. ¿Cuántas personas me dicen, pastor, ¿por qué está fulano? Usted no lo quiere. Me tira la culpa a mí. Me quiere hacer entristecer porque Dios me hizo como me hizo. Y yo estoy contento que Dios me hizo de esta manera. Sé que tengo cosas que mejorar. Pero a veces ponemos en los otros lo que no podemos cambiar nosotros. Lo que no nos atrevemos a enfrentar en nuestra vida. Y como no podemos enfrentar nuestra vida y hacer los cambios necesarios en nuestra vida, se lo trasladamos al otro. Y en la iglesia tenemos una figura central, que es el pastor. Es el pastor, no es Jesús. El pastor no es que lo puede todo y puede soportar todas mis broncas, todas mis quejas, mis frustraciones, mis envidias, mis celos, y yo lo puedo señalar constantemente a él. De ninguna manera. Hacete cargo. En esta mañana de tu corazón, reflexioná en tu corazón. Dios está presente cada momento en nuestra vida y Él te puede ayudar. ¿Eh? Claro, el mundo nos dice algunas soluciones que a veces hacemos, ¿no? A los depresivos, me acordé que yo alguna vez lo hice. Me quería clavar. Dice, a los depresivos le decimos, salga de shopping. Y yo alguna vez a alguna mujer le dije eso. Bueno, salí, gastá, le digo, estás en tu casa, tirada en la cama, salí, levantate. Gastale la guita un poco a tu marido, andá, comprate algo. Y encima fue y lo hizo. Y vino contenta, dice, me compré algo, hacía rato que no me compraba. Pero es una solución momentánea, no cambia nuestro corazón. Caes otra vez en la depresión, porque encima la mujer en la ropa cambia rápidamente. Entonces al otro día ya no está de moda. Te lo compraste colorado y lo usas a verde. Y entonces caes en la depresión de, lo tengo verde. ¿No? ¿Se acuerdan lo que contó el pastor cuando dio la charla? La mujer abre el placar y tiene lleno el placar de ropa. Y la mujer se enfrenta al placar y dice, no tengo nada. Claro, no tiene nada que le guste en ese momento. Y cae en la depresión otra vez. ¿Eh? Porque te mueve un solo momento. Y quizá vos tenés una, te tirás una canita al aire y un amigo te dice, ah, dale, dale, dale. No pasa nada. Es un entrenamiento. Estás más aceitado después cuando entras a tu casa. Esas son soluciones momentáneas y volvés a caer. O a los muchachos, la droga o el alcohol. Muchos chicos me están diciendo en este tiempo que toman y me lo están confesando. Varios chicos me han dicho, tomamos para animarnos a decirle a las pibas lo que necesitamos decirle. Muchos muchachos y chicas están tomando para poder relacionarse mejor unos con otros. Pero son soluciones momentáneas. Tenés que estar satisfecho con la presencia de Dios en tu vida. Estar controlado por las prioridades de Dios. Y entonces, si estás controlado por las prioridades de Dios, habrá un resultado. Dice, en primer lugar, la felicidad que buscamos todos. Porque es feliz el de puro corazón. El que no está falsificado, el que es auténtico. Porque, ¿sabes? Estamos empeñados en ser alguien en la vida, no ser como alguien. Ser alguien nosotros. Que la gente nos reconozca y diga, sí, fulano de tal, es así. Y no estés intentando agradar a todo el mundo. Cuando tenemos el corazón dividido, somos infelices. Pero si tenemos el corazón transparente, podemos alcanzar la felicidad. Como decíamos el domingo pasado, no pretender cambiar a nuestros seres queridos. Respetarlos y amarlos como son. Respetar su tiempo de cambio. Y entonces la pregunta última en esta mañana, porque también decía el texto ahí, no solo alcanzamos felicidad, sino que dice, verán a Dios. No es una, ¿cómo decirlo? Una visión mística. No las creo, esas visiones místicas yo no las creo. Quiero confesarlo, yo no las creo. Cada vez que alguien empieza y me relata una visión mística de Jesús, yo ya bajo la persiana. Ver a Dios significa estar en conexión con Él. Sentirlo en nuestro corazón, sentir su voz en nuestra mente, poner Él palabras en nuestra cabeza. Meterse ahí entre los hilos de nuestro cerebro y conectar. Abrir la puerta del inconsciente y sacar cosas de ahí para ponerlas en el consciente, para resolverlas o llevarlas a la práctica. Es esa la relación. Es eso cuando Jesús dijo, los de limpio corazón verán a Dios, se verán a sí mismos. Es la mejor versión nuestra. Es nuestra versión cero kilómetro. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón limpio, porque Dios nos está ayudando en este proceso de ser lo que somos. Decía San Pablo en una de sus cartas, porque por ahora vemos oscuramente, por espejo, para llegar el día, y en nuestra relación con Jesús se va dando ese día, en que veremos tal cual es, cara a cara, es decir, la verdadera realidad. Y quizá en esta mañana, terminando, alguien pueda preguntar, ¿y cómo puedo tener un corazón limpio? En primer lugar, vos y yo no podemos tenerlo por nuestras propias fuerzas. No nos alcanza. No es suficiente nuestros recursos para tener un corazón limpio. Ninguno de los que está aquí puede limpiar su corazón por sí solo. De otra manera, Jesús no hubiera venido a la tierra por nosotros. Si nosotros, si usted y yo, pudiéramos solos limpiar nuestro corazón. Usted y yo no podemos solos. Pero Jesús puede, Él es un especialista. Yo me acuerdo, uno de mis primeros mensajes tuvo que ver con esto. Ah, está grabado en mi mente. Y yo prediqué, no me acuerdo dónde, pero sí me acuerdo pasar por la clínica Modelo, y en ese día A esa hora que yo pasaba, Bellisi estaba haciendo el primer trasplante de corazón en la Argentina. Y yo prediqué de eso. No me acuerdo dónde, creo que era una iglesia allá por Calzada, por ahí. Y quedó en mi mente esto. Necesitamos un especialista. Necesitamos que alguien que sepa, que conoce nuestro corazón, que lo ha ideado, penetre en él. Tenga los instrumentos adecuados en esta mañana para no lastimarte. A veces nosotros intentamos arreglar algo, nos lastimamos. A veces intentamos peor arreglar la vida de otro y le lastimamos el corazón. ¿No? Y usted en esta mañana puede dejar que Jesús le arregle su corazón. Que Él intervenga con sus manos de amor. Él quiere darle una vida nueva. David, que había pasado por un pecado terrible, dice, oh Dios, pon en mí un corazón limpio y dame un espíritu nuevo y fiel a ti. Quizá en esta mañana usted no está en la condición de David. David venía de hacer las de aquellas. Hasta parece mentira que un hombre como David pudiera haber caído en la situación que cayó, pero ninguno de nosotros está libre de eso. Y David cayó. Pero lo importante no es la caída, sino su levantada. Se dio cuenta y dijo, yo necesito un corazón limpio, necesito un espíritu nuevo y fiel al Señor. Y quizá en esta mañana, alguno de los que está acá, también deja de esconder su corazón sucio. Deja de disimular, deja de maquillarse. Y dice, Señor, yo necesito un corazón nuevo. Yo necesito dejar de odiar, Señor. Necesito dejar de pensar mal, de tener malos pensamientos. Necesito un corazón que no me lleve a la mentira, a mentir, sino a hablar la verdad. Necesito un corazón en esta mañana que me dé fidelidad. Me acuerdo una vez una historia de un muchacho que se divorció de su esposa. Lamentablemente no se pudieron entender y tenían dos chiquitos, pero yo me acuerdo la frase de ese muchacho. Él había llegado a ese matrimonio con un corazón roto. Él había tenido una novia que lo engañó y él pudo confesar ahí que él nunca había integrado este nuevo matrimonio porque él había quedado en ese engaño de esa primera novia. Quizá en esta mañana vos tengas un corazón roto por alguien que te falló, por alguien que te prometió lo que después te iba a traicionar, no te iba a dar, y vos estás ahí, hace años que alguien te ha roto el corazón y vos seguís ahí detenido, tu historia se ha detenido ahí y quizás pasaron más de 10, de 15 años y hay cosas alrededor tuyo, en la periferia, que quizás están mostrando que vos no te pasa nada, estás íntegro, estás entero, pero por dentro te estás cayendo y el Jesús en esta mañana conoce tu corazón. Y la vida de David es reflejo para que nosotros en esta mañana le digamos, Señor, dame un corazón nuevo. Renueva mi corazón, Señor. Aunque soy un hijo tuyo, necesito renovar mi corazón en esta mañana. Dame un corazón limpio, Señor. Y dame un espíritu nuevo y fiel. Redondea la palabra si querés nuevo. Porque Jesús viene a darte algo nuevo. Nuevo. Nuevo. No va a arreglar el tuyo. No va a remendar el tuyo. Te va a dar algo nuevo. Y David lo sabía. Así que en esta mañana nos preguntamos, ¿cuál es la situación de nuestro corazón? Y te invito a inclinar tus ojos en esta mañana. Ya nos vamos. Pero vamos a hacer la oración de fe. Y en este momento, como revisamos todas nuestras actitudes, yo te invito a poner tu corazón de verdad delante de la presencia de Dios. De verdad. Y si no lo querés, no lo hagas. Pero si lo vas a hacer, hacelo de todo tu corazón, de verdad. Y decirle al Señor lo que necesitas decirle en esta mañana. Señor Jesús, dame un corazón nuevo. Renueva en mí, Señor, un espíritu nuevo y fiel para ti. Ayúdame a ponerte en el centro de mi vida. Ayúdame a poner mis prioridades en orden. Mi tiempo, mi dinero, mis motivaciones, mi trabajo, mi familia, el servicio en tu casa. Ayúdame a delinear todas mis prioridades. Ayúdame a encontrar la medida justa, la que tú estás necesitando para mí, para que yo sea feliz. Y me quiero ir de tu casa en esta mañana, Señor, con la expectativa de que puedo ser un hombre y una mujer nueva y feliz. Queremos ser felices en esta mañana, Jesús. Y estamos aquí encaminados en esa dirección. Queremos vivir la iglesia, Jesús, Rey de Paz, en felicidad. No queremos discutir, no queremos amargarnos la vida, pareciendo demasiados preocupados por tus cosas. No, Señor. Queremos vivir tus cosas en felicidad, en amor. Ayúdanos a que este corazón nuevo estire lazos, estire puentes, y podamos construir los puentes nuevos donde están rotos, estirar las manos de amor donde las hemos retirado y encaminar nuestra vida como tú quieres, para que podamos decir de nosotros mismos: bienaventurado, feliz, che, porque tenés tu corazón nuevo, limpio, por la sangre de Jesús. Y ahora te decimos: Jesús, vení a mi corazón en esta mañana y poné un corazón nuevo en mí. Lo necesito. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén.